Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de este Hippies from Hell. Este es el primer programa que emitimos en este año 2018 tras ese parón navideño que nosotros nos hemos tomado a nuestra manera. Y estamos una vez más aquí, hoy 12 de enero, primer programa, como decimos, que hacemos este 2018 desde Ahora Sol Radio. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes. Los turrones y esas cosas. Bueno, yo he cogido mis kilitos. Yo la báscula me mira con desconfianza. Yo le mido con más desconfianza a ella. Y así que nada. Pero bien, de vuelta y con ganas de darle chicha a los oídos. Sí, señor. Aquí en este en pleno invierno, como decimos, primer programa de enero, las 1:30 del mediodía ahora en Madrid. Sabemos que nos escucháis desde cualquier punto, desde agorasolradio.org y también desde el Perú. Y también desde hippiesfromhellradio.com, que ya hemos habilitado en la cabecera el reproductor para que puedas escuchar Agora Sol en cualquier momento si entras a nuestra página directamente. Fantástico. Y también lo decimos porque hoy vamos a charlar con unos invitados que son de Canarias. Entonces, si hay alguien ya sintonizando en Canarias, pues no son 1:30. Efectivamente, tienen otro horario. Así que bueno, estamos, como decimos, preparados para abrir la que va a ser la primera edición de este año, donde, bueno, pues en nuestra línea, invitados, bandas interesantes, conciertillos que se nos vienen encima. Sí, algo de agenda, algo de música que rescatamos de nuestra propia musicoteca. Uh-huh. Y bueno, pues novedades, recordatorios de conciertos, bueno, buena música como siempre. Pues recordaros, hippiesfromhellradio.com es nuestra página web, ahí vais estando al tanto de algunas cosillas y siempre nos tenéis en facebook.com/hippiesfromhell por si queréis participar, interactuar, ya sea ahora en directo o en cualquier momento de la semana, os estamos ahí atendiendo. Y entramos en harina, como siempre, pues rescatando un clásico que, por desgracia, hoy no es un motivo alegre. No, efectivamente no es un motivo alegre y el clásico, como no podía ser de otra manera, viene de la mano de Motorhead, recordando al último miembro de la original, de la formación original que nos quedaba de Motorhead, que no era otro que Fast Eddie Clark, guitarrista, que falleció pues tratándose una neumonía antes de ayer. Saltaba la noticia, yo la noticia la escuché ayer, pero según parece falleció antes de ayer, estaba en tratamiento de neumonía. Y bueno, pues descanse en paz, ha ido al Valhalla de los músicos de rock. Y bueno, pues la verdad es que lo han hecho bien, y digo bien para lo que ellos esperaban, porque ninguno ha llegado a los 70 años, salvo Lemmy. O sea, Lemmy es el único de la formación original que cumplió 70 y se murió a los 2 días o 3. Sí, sí. O sea que el resto no han llegado a los 70, así que han vivido para ganar, y en recuerdo de ello, este Live to Win de 1980, a gozarlo, chavales. We'll be right back. Pues tenemos ya todos los Motorhead de camino de otras historias. Sí, en el Valhalla, pedazo de jam, se tienen que estar montando allá arriba, ¿eh? No os quedará ahí de jarana, de fiesta que O ahí abajo, nunca sabes. Con Motorhead comenzábamos recordando, como decíamos, al último componente de la formación original que tristemente nos dejaba hace un par de días. Y nosotros vamos a continuar. Seguimos entre tachuelas, muñequeras, pinchos y cuero. Sí, no perdemos ese rollo de tralla clásica, ¿eh? Sí, señor, porque pues hoy vamos a tirar en este tema por terrenos un poco más heavy metaleros, quizá no tan habituales en el programa, con motivo que unos míticos de la escena, como son los señores de Judas Priest, los británicos, pues vuelven con un nuevo trabajo de estudio llamado Firepower, que saldrá a la venta el próximo 9 de marzo. 14 nuevos temas en las que han contado... con Tom Allom, el que fuese productor de la banda de todos sus lanzamientos entre el 79 y 88, o sea, probablemente una de las épocas más doradas de sí, de ya han vuelto a esos antiguos laureles, ¿no? Y además, también con el productor ganador de Grammys, como es Andy Sneap, en palabras de Halford, pues han encontrado un poco el equilibrio perfecto entre... Tom Allom y ese a lo mejor metal más clásico, productor de sus álbumes de la época más potente, y la visión de Andy, pues quizá de más actualidad, más centrado en el metal moderno, uh-huh. Y en palabras del propio Halford, pues que bueno, ha sido un poco el equilibrio perfecto para dar forma a estas 14 nuevas canciones, que comienzan gira en Estados Unidos el próximo 13 de marzo, el álbum a la venta el 9 de marzo, y ya tenemos por ahí un videoclip y single adelanto de lo que va a ser este Firepower con el tema Lightning Strike, así que yo creo que lo mejor es que vayamos descubriéndolo, lo nuevo de los Judas Priest, que vuelven con 14 nuevas canciones en este 2018. Yeah. Pues los Judas Priest con este nuevo álbum, como decíamos, a la venta el 9 de marzo. Y nosotros seguimos viajando, nos quitamos ya un poco las tachuelas. Sí, yo creo que, bueno, nos mola el heavy metal, no vamos a negar que nos hemos trallado, pero quizá no es la línea que tanto trabajamos o que tanto escuchamos en Hippies from Hell, ¿no? Nos vamos por sonidos un poco diferentes. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ir con sonidos un poco diferentes y vamos a pasar a rescatar quizá uno o dos discos de años anteriores que igual pues o hemos mencionado o hemos dejado de pasada o igual se nos pasó comentaros en su momento, de quizá dos bandas de las que sí que seguro hemos hablado por aquí, por las ondas de Hippies from Hell, y la primera no son otros que los chicos de The Flying Eyes, que por supuesto han sonado en las ondas de Hippies from Hell. Uh-huh. Llevaban sin sacar, sin sacar un nuevo disco desde el año 2013, quiero recordar, con Lowlands. No sé si sacaron luego un directo entre medias, pero quiero pensar que el último fueron Lowlands. Y el pasado año 2017 lanzaron una nueva publicación, un nuevo disco que se titula Burning the Season, los chicos de Maryland. Su sonido pues cercano a ese blues, una especie de blues psicodélico, pero un poco más trayero. Lowlands fue un disco que sorprendió o nos sorprendió a muchos porque era un toque un poco más oscuro, ¿no? Un toque, en ocasiones querían verlo como un poco stonero, en ocasiones no me parecía tanto, pero sí que eran un poquito un toque más oscuro, aunque tiene cortes muy, muy, muy, muy brillantes. Es un disco que a mí me costó entrar en él, pero me parece un discazo como la copa de un pino. Y este nuevo de Flying Eyes, quizá en Burning the Season, han querido pues retornar un poco a esos sonidos de los discos anteriores sin perder esa pátina un poco oscura. Para mí un disco de transición, no lo he escuchado demasiado. Quizá no sé si han pecado un poco de querer volver a los orígenes del principio porque chocó mucho ese Lowlands, pero bueno, es un disco que está bien, le tengo que dar más escuchas. Pero quizá a mí de así de primeras escuchas no me ha parecido tan brillante como los anteriores. Lowlands me sorprendió, me costó, pero me pareció al final un discarral. Y este, pues bueno, no lo sé. De todas maneras, yo creo que vamos a dejar a la gente que valore, ¿no? Y que escuchen. Que escuchen de qué va este rollo y os dejamos con el tema que abre este Burning the Season, ¿no? Sin Price. A Diego Zarlo. We'll be right back. Pues ahí estaban The Flying Eyes, sonido densote, sí, mola, mola. Oscuro, ¿eh? Sí. Pues lo que viene o lo que quiero traer ahora no se anda a la zaga, ¿eh? Estos, lo que quiero traer ahora son a los chicos de Wovenham, un grupo que a mí me sorprendió muchísimo, lo descubrí en una azquena. De esos grupos que ya sabéis que los azquenas para muchos son lugares de descubrimiento, ¿no? Sí, señor. Y fue un grupo de los que tocaron, pues fue hace, pues quiero decir, voy a pensar que hace 3 años o por ahí, de los que tocan a última hora del último día, que ya, ya estás, está la gente arrastrando, que estás agastando, y no vi el concierto completo, iba acompañado y bueno, pues la parte contratante andaba reventada, yo no voy a negar que también lo andaba, pero fue un concierto de los que me atrapó brutalmente por lo visual, ¿no? Ultra oscuro, un sonido que diríamos cercano como una especie de country folk psicodélico, no dirías tanto psicodélico como country folk alternativo, oscuro, con toques, no sé, difícil de digamos, ellos se autodenominan como una especie de low folk o algo así. Imaginaos una mezcla del doom con yo una cosa extraña. Gente del desierto. Sí, fumada, rollo muy peyote. Desierto. Sí, pues rollo muy desierto, muy muy el desierto. Ellos son de Colorado y es un rollo un poco así desierto, molón, pero oscuro, diferente, con toques folk. No sé, una propuesta muy, muy, muy, muy curiosa que a mí me atrapó, ya os digo, visualmente me atrapó mucho, musicalmente también, y me hubiera quedado si no fuera porque ya sabemos que es el último día, último concierto, y ya iba pues con la lengua afuera, los nudillos por el suelo y gritando por un saco de dormir y por un poco de descanso. Pero bueno, para recordar a ese grupo que de vez en cuando me gusta rescatar, grupos diferentes, pues he querido traeros del último trabajo que publicó en el año 2016, que se llamaba Star Treatment, el tema que abre ese disco que se llama Come Brave, para que os hagáis una idea de cómo suena. Pues ahí, buena tralla también la de Wovenhand. Buena chicha. Sí, buen material que hemos traído, recuperando recuerdos de esos Azkenas que nos gustan, de festivales que nos molan. Y bueno, pues noticias de última hora, ¿no? Hablando sí, de festivales, han anunciado esta mañana primeras confirmaciones del Garage Sound Fest, para que se celebrará los próximos 8 y 9 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Y bueno, la verdad es que se promete un cartel importante, ¿verdad? Ya el año pasado yo creo que tenía buena pinta. El mayor problema que yo creo que tuvo el año pasado fue que lo anunciaron casi cuando iba a ser el festival, cuando ya está todo súper montado. Todo en la palestra de festivales está ahí, y este salió muy tarde con el cartel completo y yo creo que la gente ya tenía sus planes, ¿no? Sí, pero un cartelazo. El año pasado, si no recuerdo mal, trajeron la de Darkness y... Sí. Y verdaderamente... Salió como muy precipitado, ¿no? Muy cerca ya de la fecha de esto. Yo creo que fue una oportunidad, salió y se anunció todo como 2 meses antes del festi, entonces se quedó un poco ahí en... Sí, bueno, pues este año pues lo han anunciado con más antelación. Eso sí, han anunciado también que los primeros 1.000 abonos saldrán a la venta el lunes a las 12 de la mañana a 49 pavos más gastos de distribución, y agotados pasarán a costar 65 más gastos. Pero es que los nombres, ojito a la broma, Hardcore Superstar, Back Cherry, The Temperance Movement, que han sonado por aquí con de una ocasión, al igual que Back Cherry aquí Back en Hippies from también Hell. Ha sonado así, sí. Por eso, The Wolf, Mammoth, Imperial State Electric y Stone Broken. O sea, de momento, muy, muy buenas noticias. De todas maneras, dedicaremos, yo creo que la semana que viene, hacer un repasito en profundidad de estas primeras confirmaciones del Garage Sound Fest. Pero de momento ahí tenéis la información para este festival. En breve anuncio, el 8 y el 9 de junio en el Rivas Garage Sound Fest. Ya va oliendo bien. Y bueno, también otro anuncio recordatorio. El próximo 17 de enero, aquí en Madrid, pasarán los chavales de Helsingland Underground, suecos ricos ricos, que ya os anunciamos antes de las Navidades. Si lo decimos mucho es porque merece mucho la pena verlos. Estuvieron en el pasado Azkena, merece la pena darse una vuelta por su música, por sus discos y por supuesto pasarse por el concierto. Repetimos, estarán aquí en Madrid el próximo 17 de enero, Helsingland Underground, dentro de una gira completa de por España. Y bueno, pues para recordaros de ese último trabajo, queríamos dejaros con este No Regrets de su último disco. Sí, su último álbum que publicaban en el 2016, este Understanding Gravity, pues No Regrets. Pues No Regrets, nada de arrepentirse. Adelante con Helsingland Underground. find me in a wheelchair as they roll me up on the stage, singing Northern Country Boy with a cracked voice, with every ounce of power that I still may have left. As long as there's a heartbeat, as gravity. Pues superamos ya el ecuador de la edición de hoy del primer programa de 2018. Como decíamos al principio, vamos a tener invitados. Vamos a charlar ahora mismo en breves minutos con Jaime desde Canarias, de la banda Red Bird, una banda que ya ha sonado por aquí, si no me equivoco. Sí, además la recordamos con motivo de aquella noche americana que estuvimos viendo hace una o dos ediciones. Exactamente. Y que bueno, ya ha sonado por aquí, efectivamente. Exacto, y que bueno, la semana que viene estarán por aquí, por Madrid, el día 20 de enero, el sábado 20 de enero, en la sala Cool Stage. Y bueno, presentando sus canciones de siempre, nuevas canciones. Y de hecho, ya podéis buscar por ahí en las redes, en las redes habituales, YouTube y demás, porque hay un videoclip y un single en resto de plataformas digitales también, que lleva por título Hold On, y que es un adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, Dakota, que bueno, ahora que el propio Jaime nos cuente los planes y para cuándo podremos escuchar los temas nuevos. Así que escuchamos este Hold On, nuevo tema de Red Bird, y contactamos con los chicos desde Canarias para charlar aquí en directo en Hippies from Hell desde Ahora Sol Radio. Hold on, hold on, hold on. Pues así, así va sonando este Hold On de Red Bear. Y si no me equivoco, tenemos ya al otro lado del teléfono a Jaime. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Nos escuchas bien, ¿verdad? Te escuchamos perfectamente. Perfecto, pues bueno, creo que os hemos cogido en pleno ensayo. Sí, por eso lo dije en plural. Perfecto. Pues bueno, estamos aquí charlando contigo, como comentábamos antes de escuchar este tema, porque vais a visitar Madrid la semana que viene. El día 20, sí, correcto. El día 20. Y bueno, también escuchábamos este tema, que es un adelanto. Contadnos un poquillo, adelanto de ese Dakota, contadnos la actualidad del grupo, cuáles son los siguientes planes, para cuándo podemos escuchar el material nuevo. Bien, perfecto. A ver, Dakota en Madrid va a ser un pequeñito adelanto, pero lo que sí va a haber como novedad es, por supuesto, el cambio de formación y el cambio de estilo, porque incluso el formato que teníamos lo hemos readaptado para ir haciendo al público el cambio de un sonido más duro, más acercarse al rock sureño. Y planes, pues nada, yo espero que en 2 meses así el Dakota ya esté lanzado, esté en el mercado. Volveremos seguro a Madrid, haremos gira y planes, pues como los de cualquier banda, tocar. Repetiremos gira por Estados Unidos. Gran noticia haber podido firmar con la multinacional Peer Music. Parece que el año empieza bien y se presentan buenas noticias para nosotros. Sí, sí, desde luego se presenta un año rico, rico para Red Bear. Y sí. Bueno, pues a mí me gustaría preguntaros, cambio de formación, cambio de sonido, ¿por qué? Yo creo que lo pedía ya. En muchas giras, mucho público también nos lo decía, que les encantaba, que le encantaría ver este formato, un formato un poco más duro, y aparte a mí me apetecía también. Eso es lo importante. Claro, a mí me apetecía también, y bueno, con la llegada de mi hija, que es Dakota, el cual le da el nombre al nuevo disco, pues también era un cambio más en mi vida, entonces, puestos a cambiar, lo cambiamos todo. Y apostamos por algo nuevo, ¿no? Bueno, por lo que veo entonces, Madrid será como esa primera prueba, ¿no? De pequeño adelanto y experimentación, sí. Ya de formato canciones. Eso es. A la espera de que se publique este álbum, que no sé si tenéis ya ideas de fechas aproximadas o de momento no se sabe. No, fechas aproximadas no, pero bueno, sí, lo que te dije, queda muy poquito, o sea, en breve podemos disfrutarlo. De hecho, para que esa espera no sea tan larga, sacaremos un segundo single. Ah, muy bien, fenomenal. Un segundo single estupendo. Ya el primero nos ha sonado a gloria y esperamos, oye, que siga por esa línea el disco. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nos alegra mucho que les haya gustado. Bueno, venís a Madrid a una sala como la Cool Stage. ¿Qué tal vuestras otras experiencias por aquí? Aunque bueno, vuestra trayectoria, ya habéis dicho que repetiréis gira por Estados Unidos. O sea, estáis, sí, ya acostumbrados a recorrer, sí, sí, y a arriesgar. ¿Qué tal Madrid, la experiencia? Madrid siempre es una ciudad que visitamos y está siempre en nuestro recorrido como de las favoritas. Ya no solo por capital, aunque también es difícil porque hay mucha sí, oferta cultural, pero siempre hemos tenido un buen público en Madrid. Hemos ido varias veces a Sala Sol, a otras salas, a algún festival y bueno, la verdad que no podemos pasar por la península sin pasar por Madrid, ¿no? Sería un pecado. De hecho, estuvisteis en una noche americana, que es donde lo descubrimos nosotros. Exacto, sí. Acompañando. Una noche americana también. Organizada por Honey Dripper, quiero recordar. Sí, exacto, sí, por Honey, sí, Dripper. Efectivamente, pues sí. Ahí es desde donde lo descubrimos nosotros. Y bueno, pues yo creo que ya hubo ahí bastante aceptación. Y sobre todo nos sorprendió un canario haciendo música de raíces del americano. Otro lado. Sí, bueno. Igual no es tan raro. Igual no es tan raro. Igual no, ¿verdad? No, de hecho, siempre lo digo en las entrevistas, que aquí llegaron los primeros discos de rock and roll por el puerto de Las Palmas, llegó la primera música, digamos, de raíces, también venía de Estados Unidos, uh-huh, y muchas de las ciudades, mucho antes que todo eso, uh-huh, muchas ciudades del sur de Estados Unidos fueron fundadas por canarios. Uh-huh. San Antonio, Luisiana, hay una comunidad de canarios también muy grande, sí, forman parte de la historia. Batallas como, por ejemplo, la Batalla del Álamo, había, sí, un batallón completo de canarios, eran todos canarios. Entonces, siempre Canarias ha tenido su huequito en la historia de Estados Unidos. Pues aquí tenemos también a Red Bed haciendo un huequito de Estados Unidos en, aquí en España. Sí, y haciendo un hueco también con esta música, ¿no? Que parece que a nivel de artistas de nuestro país, ¿no? Que cada vez como que se van animando más y que van saliendo bandas cada vez con mayor calidad y con mayor proyección, ¿no? No a quedarse en el underground o en cosas pequeñas podía ocurrir hace unos cuantos años, ¿no? Exacto, no, yo creo que ahora mismo en el panorama musical hay moviendo bandas y yo creo que hay que romper ya ese... que no pasa en otros países, yo creo que eso es algo, pero eso daría para otra entrevista, solo pasa en este país, y romper un poco esa barrera, porque hay bandas muy buenas, no sé, así de pronto pues me ocurre Soul Jacket, Milky Way, Electric Alley, no sé, hay muchísimas bandas haciendo cosas muy, muy, muy potentes, los de Tronco, no sé, gente muy buena haciendo cosas muy interesantes, y yo creo que hay bastante público para eso, ahora solo falta que los medios también se animen. Sí, aquí estamos asintiendo todos porque todo el repertorio de bandas que has dicho, todas son habituales aquí en las ondas de Hippies Fronger. Han pasado por el programa. Perfecto, por ustedes. Bueno, pues nada, Jaime, por nuestra parte, nada, dejaros continuéis con el ensayo, es expectantes también para ver cuándo se publique ese Dakota. Y, les avisaremos, no se preocupen. Y también, pues nada, mucha suerte para el próximo sábado, nos dejaremos caer por ahí algunos. Claro, perfecto, y que nada, que arda Madrid otra vez con rock and roll. Que ojalá se lo pasen bien. Nosotros siempre vamos a pasárnoslo bien, o sea, no hay ninguna otra expectativa. Perfecto, Jaime, pues nada, un placer y gracias, dicho, chicos. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, en Madrid. Venga, saludos. Chao. Saludo. Pues ahí estaban los Red Bear, charlando con ellos en el Hippies Flonger. Thinking that the time is over, and I'm trying to voice my feelings louder. You know I cannot stop until I'm feeling done. The record deal inside of bills are growing, and every sky that leave me make me prouder. I only need to live on when I'm gone. You know I'm rolling to the north. Well, I've been laughing, I've been crying. Baby, you know I need to set my goals higher. I got a ride of this tunnel of feeling in my bones. I know that through it, that awaits me harder. But every single step I take goes faster. I'm gonna get my place and sit on my throne. You know I'm rolling to the north. Cause I've been laughing. Bueno, pues Red Bear, charlábamos con Jaime en pleno ensayo, pues lo que he dicho, la semana que viene por aquí en Madrid, y muy expectantes a ver cómo suena ese Dakota cuando se publique. Y para cerrar esta parte, antes de entrar a la recta final, vamos a hablar de Jimmy Barnatan and the Cocooners. El Jefe Tour 2018 es una de las grandes novedades que nos traen para este año. Pues bueno, en la que pretenden llevar su rock, blues, funk, soul, rhythm and blues a todos los rincones de España. Empieza una gira importante que comenzará el próximo 7 de febrero aquí en Madrid, en la Sala Sol, y continuará por Santander, León, Palencia, Burgos, Salamanca. Y Y que bueno, pues este artista que compagina su actividad de actor con la de músico, quizá en los últimos tiempos más centrado en la parte musical, sí. Y justo que comienza ahora pues esta gira importante, vuelve también a la televisión y al pues bueno, es uno de los remakers de la banda sonora del programa de televisión de A3 Serie. Y se incorpora a la 1, a la serie Servir y Proteger. Así que justo ahora que empieza como gira importante sí. En lo musical, pues vuelve también a la televisión. O sea, así va que... a ser sobreexposición sí. En los medios. Señor, así que nada, vamos a escuchar un temita extraído de su último álbum, este Bourbon Charge, que publicaban el pasado 2017. Este es Bla Bla, Jimmy Barnatán and the Cucuners. Get down and let's ride around and put on your crown in a vow on me. Got a long tree for let's get a dream out of the scene that it's within. I have a place where my fragile and grace meant for one day on the world change. So don't care about what I say. Shut up and check on my hello. You're just children and me, yeah. Forget about the film room. Go out, fix your hair, the party's ready. Come get a time with the blood. I'll let the people talk. Blah, blah, blah, blah, blah. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah Bueno, pues como decíamos, afrontamos ya la recta final de esta primera edición del 2018, entrando en los sonidos más de cercanos al soul, a la música negra, al funk, y vamos a repasar una gira de una banda que va creciendo y creciendo cada vez más. Efectivamente, es una banda que va creciendo, que fueron teloneros de AC/DC, de AC/DC, fueron teloneros, han estado girando por todo el mundo, donde van, revientan. Bien es cierto que yo les voy a sacar una peguita nada más. Ese momento revival bien, el hombre es un showman que flipas, le he visto en la esquina, flipas, pero creo que deberían de renovarse un poco, porque yo tengo que tender un poco ya a estandarizarlo, ¿no? Es como, dale una vuelta, Tai, ¿sabes? Dale una vuelta. Aún así lo están petando, están reventando las ondas, y bueno, pues están de gira por España, empezaron el pasado 9 de enero. Bueno, hablamos de Vintage Travel, que creo que no lo hemos Sí, dicho. Bueno, sí, hablamos de Vintage Travel, para los que no lo hayan reconocido, Vintage Travel están de gira por España, 4 únicas fechas, 9 de enero, estuvieron en el Festival Mileni en la Sala Apolo en Barcelona, como no hemos hecho programa antes, entonces ya os lo recordamos antes de Navidades, pero no está de más aprovechar si podéis, bueno, aprovechar no, porque ya se han vendido todas las entradas, pero bueno, para que sepáis los que disfrutéis de ello y que la próxima vez los que no habéis podido ir estéis más atentos. 9 de enero Festival Mileni en la Sala Apolo Barcelona, el 10 estuvieron en la Sala Moon en Valencia, hoy están en la Sala In Club en A Coruña con todo el papel vendido, y mañana estarán cerrando esta mini gira por España en el Escenario Santander, que también tiene un sold out hecho, o sea que bueno, pues petándolo los Vintage Travel, ¿no? Sí, señor, pues ya disfrutamos y flipamos bastante con ellos cuando los descubrimos, yo creo que ya hace 4 años por lo menos, sí, en el Enclave de Agua. Y vamos a escuchar uno de sus temas, este Knock Me Out, pues para recordar estas fechas en España, las dos que les quedan, para los que podáis ir, porque ya está todo vendido. The homemade man, but a fire is inside of me, ignited by emotion, and faster than the eye can see, this butterfly will be floating. So I say, without a doubt about it, my way, no way around it. Be brave, go on and try. I think you to knock me out. Sound goes frozen, all eyes on me, 'cause I'm chosen, the next I'll need. So give me your attention, please, behold the main attraction. Those words you heard, you can't believe, yeah, you'll get your satisfaction. So I say, without a doubt about it, my way, no way you found it. Be brave, eye to eye, I beg you to knock me out. I beg you to knock me out. I beg you. Pues Vintage Travel, con todo vendido en las fechas que le quedan en Madrid. Y nosotros llegando al final del primer programa del año. Sí, ya cerrando un programa completito que hemos tocado un montón de palos y que esperamos que os guste. Sí, señor. Y nos vamos a despedir con otro adelanto, novedad. Y en este caso es el de Shirley Davis and the Silverbacks, que ya estuvimos con ella temporadas atrás cuando publicaban su primer álbum. Y que volverá en este mes de marzo del 2018 con un segundo trabajo de nuevo de la mano de Tucson Records. Un álbum con el que viene pues más fuerte que nunca, se llamará Wishes and Wants, y que bueno, viene después de esa enfermedad que estuvo a punto de apartarla, no solo de la música, sino de aquí, de este lado. La verdad es que nos asustó bastante ese verano y bueno, afortunadamente se recuperó y la tenemos otra vez subida a los escenarios y bueno, pues dando buena cera con nuevos discos. Exactamente, esta mujer, como ya contamos en su momento, ¿no?, que venía de Australia, estaba un poco pasada desapercibida, invitada por Sharon Jones a actuar con ella y la gente de Tucson Records flipó, la trajo para Europa. Y bueno, este año pues esperan que ese nuevo álbum, plagado de himnos de soul, sea el que le abra las puertas de Europa, que es la idea, y tome ese lugar que es el que predijo Sharon Jones que debería tener esta mujer. Efectivamente. Así que con ella nos vamos a ir. Como decíamos, el próximo mes de marzo publicará nuevo trabajo y de momento tenemos ya un adelanto de lo que será ese nuevo álbum, que todavía quedan unos mesecitos para escuchar. Nosotros nos despedimos con este Fire, tema adelanto de lo nuevo de Shirley Davis and the Silverbacks para este 2018. Hasta la semana que viene. La semana que viene más y esperemos que mejor. Chao, chao. Chao. Turn on.